13:36, nuestro contestador está explotando. 51-97-53-38. ¿Quién, desde el retorno de la democracia, quién fue o es el mejor y el peor político de Argentina? Vamos a escuchar un par de mensajes más. Hola, Marcela de Flores. Para mí el peor político fue Menem y el peor, mejor, ninguno. Hola, para mí el mejor político desde el inicio de la democracia sin duda fue el doctor Alfonsín. Y peor, son un montón, pero me parece que van ganando cabeza a cabeza Menem y los Kirchner. Un beso, Silvia. Hola, me llamo Augusto. Quería decir que el peor político para mí es Raúl Alfonsín, que es una mentira absoluta, un fascista con piel de cordero. Y el mejor es el Negro Montes, que es un obrero de un astillero honesto. Ese es el mejor. Chao, gracias. Entonces escuchamos un par de mensajes más en nuestro contestador, que sigue con más mensajes. Creo que hay más mensajes que vamos a escuchar más adelante. Yo veo indignación de parte de nuestros oyentes. Fue una pregunta indignante. Sí, varias cuestiones que sobresalen, ¿no? Mucho Menem como uno de los, como el peor, y mucho ninguno como el mejor. Eso habla a las claras de cómo estamos, ¿no? Sí. Un poco. 51-97-53-38, síganos llamando. Desde el retorno a la democracia, ¿quién fue o es el mejor y el peor político de la Argentina? Después te voy a preguntar a vos. Yo después te voy a preguntar a vos. Bueno. Volviendo a nuestro tema central del programa, vinculado a lo que tiene que ver con los medios y la inseguridad, nuestra productora Dina Resinowski hizo un relevamiento en el diario Clarín sobre algunas épocas, como para tratar de ver cómo es este crecimiento y cómo va variando digamos, la cantidad de noticias vinculadas a temas de inseguridad. Por ejemplo, en la época del 2002, no sé si recordás y recordarán los oyentes, una época en el 2002 donde los secuestros estaban en las tapas de los diarios constantemente. Entonces, Dina observó que entre octubre y diciembre se repitieron muchos titulares vinculados a secuestro. Entonces, títulos como secuestro de empresarios, secuestran al hermano de un futbolista, otro buen final para un secuestro, una modalidad delictiva que nadie puede parar, títulos muy vinculados a los secuestros. La cuestión es si es muy difícil saber si realmente en esa época había tantos secuestros, y es difícil saber si después pararon o se pararon de conocer en realidad. Entonces, esto tiene que ver un poco con lo que hablamos de la realidad o lo que sucede, que es tan difícil de mostrar, y cómo los medios construyen eso, ¿no? A la hora de este tipo de delitos. Y cómo es la percepción de la gente. Yo me acuerdo en esa época, no solamente veías en los diarios, en la televisión, todo lo que eran los secuestros, robos, sino que uno tenía miedo, ¿te acordás? No sé, había gente que llamaba a tu casa y vos por ahí no sabías, y te daba miedo contestar el teléfono porque por ahí te sacaban un dato, o si eran encuestas, siempre te decían no respondas nada, porque ya estaba tan instaurada este miedo a que te pueda pasar algo a vos también, la percepción de la inseguridad era tan grande, que de alguna forma hay que ver si, como vos decías, si era una cosa que los medios fomentaban porque era noticiable, o si realmente pasaba, no porque no haya pasado, si realmente era tan así como se, o de repente paró. Exacto. Y esto además vinculado a que una época donde hubo secuestros, varios secuestros famosos. El hermano de Juan Román Riquelme, el secuestro del padre de Pablo Echarri. Entonces, esto también generó de alguna manera que todo lo que sucediera vinculado a secuestros se transformara rápidamente en noticia, fuera a las tapas de los diarios. También, brevemente, parte del análisis de Dina Resinowski, que tiene que ver con el famoso caso Fraticelli y cómo se fue transformando en una mera noticia del interior del diario, un par de líneas, permanecer en la tapa durante muchos días seguidos, muchos días consecutivos, que tienen que ver, recuerden el caso Fraticelli, de una chica que falleció y que comenzó siendo una de las principales sospechosas la madre, después se lo involucró también al padre, un caso muy complejo en donde de repente pasó de ocupar algunas líneas en los diarios, en este caso el análisis de Dina pertenece también al diario Clarín, en a partir de mayo del 2000, que es cuando muere Natalia, y después cómo esto va ocupando mucho lugar en la tapa, y todos recordarán cómo fue ganando mucho espacio en televisión, en radio, en todos los medios. Estela Martínez, Martini, perdón, es una de las pocas académicas argentinas que hoy en día trabaja en este tema de los medios y la inseguridad o el supuesto control que tienen los medios sobre la opinión y la percepción de la gente en cuanto a la inseguridad. Y dijo algo que es muy interesante. Dice, primero hay que diferenciar quiénes escriben, ¿no? Los dueños de los medios, los editores y los periodistas. Porque, bueno, es verdad, cada uno tiene ideas y intereses y límites diferentes. Un periodista, como recién nos contaba el periodista de La Nación, Gabriel Di Nicoa, él le presenta a sus editores y ellos en última instancia son los que van a ver si es noticiable o no ese hecho o esos hechos de inseguridad. Entonces son límites diferentes. Además, dijo una frase que se las voy a leer textualmente, que muy interesante, dice, para un canal de televisión o un diario son noticiables los acontecimientos que constituyen una infracción, una desviación, una ruptura del curso normal de las cosas. Bueno, esto permite la construcción del color y el sensacionalismo que remite en última instancia al rol de los medios como dispositivo de control social. Justo me das el pie para, previo a la tanda, con estas reflexiones de Estela Martini, que es una reconocida, como vos decías, académica, socióloga, que se ocupa bastante de estos temas. En el blog fabio.com.ar, mientras uno googleaba estos temas para interiorizarse, me encontré con un hallazgo increíble. Un texto desgrabado de una conferencia pronunciada por el reconocido pensador, uno de los pensadores más grandes del siglo XX, Michel Foucault, el francés, un pensador realmente fantástico, lo recomiendo. Una conferencia pronunciada en 1976 en Brasil, que se intitula La Red del Poder. Él, como siempre, que se metía mucho con temas vinculados al poder, brindó una conferencia, abrió a las preguntas, y en un momento una de las preguntas se vinculó con el tema de las prisiones. Él realizó muchos estudios sobre las prisiones, recuerden, algunas de las cuestiones más famosas que de las que él se ha ocupado tiene que ver con el panoptismo y la construcción, la forma en la construcción de las cárceles y otro tipo de edificios que permiten el control, como vos decías antes. Entonces analiza frente a una pregunta que leo textual de Michel Foucault. En los primeros tiempos de los sistemas de prisiones quedó en claro que no producían el resultado de producir ciudadanos obedientes. ¿Por qué las prisiones permanecieron? Porque, de hecho, producen delincuentes y la delincuencia tiene una cierta utilidad económica política de las sociedades que conocemos. La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente. Cuantos más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población, y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad cada nuevo día. Desde 1830, en todos los países del mundo, se desarrollaron campañas sobre el tema del crecimiento de la delincuencia, hecho que nunca ha sido probado, pero esta supuesta presencia, esta amenaza, ese crecimiento de la delincuencia es un factor de aceptación de los controles. Se nota bastante claro una percepción vinculada al marxismo, ¿no? Metiendo a los medios en lo que Marx denominaría una superestructura para controlar a la población. Es polémico, es complicado, es complejo, pero obviamente muy interesante la mirada que le aporta Michel Foucault a estos temas. Nos pasamos un minuto de la tanda. Pero estamos perfectos. Pero estamos perfectos, así que 13:46, nos vamos con más mensajes. El contestador 5197-5338. ¿Quién fue o es el mejor y peor político desde el retorno a la democracia en la Argentina? Vamos con los mensajes y enseguida volvemos en la cocina del periodismo. Con respecto a la pregunta de hoy, habla Claudio, quería comentarles que sin lugar a dudas el mejor político fue Alfonsín. Y también, sin lugar a dudas, el peor fue Menem, que estuvo a cargo de la década infame de la Argentina, implementando el vale todo y socavando la moral de un país. Hola, mi nombre es Guadalupe. Quería decir que el peor político fue Menem y el mejor, Néstor Kirchner.